Bueno, te damos la bienvenida, Mariano, aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto de saludarlos. Sí, es un día importante hoy para, y agradezco que se estén ocupando de este tema porque realmente es uno de los mayores conflictos coloniales que hay en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y justamente es nuestro país. Yo pensaba tres preguntas. Mira, atravesar un poco quizás alguna más histórica, una que nos relacione con el presente y por qué no pensar un poco el futuro de la Argentina y su relación con todo su extenso territorio precisamente. Aquí hablamos de una fecha, una decisión que en su momento la patria casi recién nacida había tomado, que era tener ocupación concreta. Digo, ahí había como una idea geopolítica, pero también una acción concreta. ¿Qué otros hechos vos destacarías en estos 200 años de historia que son así contundentes, que tienen que ver con una mirada geopolítica, pero también con una acción concreta? Bueno, yendo de atrás hacia el presente, destacaría en 1904 la fundación de la base Orcadas, uh-huh. La primera base permanente del mundo en el sector antártico argentino. Destacaría en 1908 la creación de una estación meteorológica dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, que se hizo en la isla Georgia del Sur o San Pedro. San Pedro es el nombre español que se le dio a las Georgias del Sur. Uh-huh. Y eso fue muy importante porque se ocupó científicamente y de una manera civil una de las Georgias. No se sostuvo en el tiempo, fue un problema grande. Después está todo el despliegue antártico, la Comisión Nacional del Antártico, después se agrandó la Comisión Nacional del Antártico y Malvinas, que trabajó mucho en 1946, vinculando la cuestión antártica con la cuestión Malvinas, y todos los reclamos que ha hecho Argentina a lo largo de su proyecto. Este proyecto que es la consolidación de una política estratégica nacional, más el último, que para mí es muy importante, es el proyecto Pampa Azul, o la iniciativa Pampa Azul, como se llamó también, que era la ocupación científica y pacífica del Atlántico Sur a través de nuestros medios de exploración científica. Uh-huh. Sí, muy importante. Ahí hay un recorrido y de alguna manera también Argentina tiene una tradición política en tener una mirada sobre su territorio, sobre su ocupación y sobre el desarrollo precisamente con diferentes actividades. Pero también en nuestro presente más cercano y después de la guerra de Malvinas y atravesados también por la ocupación colonialista de Gran Bretaña, podemos decir, Mariano, que hay un proyecto que se contrapone, hay un proyecto del otro lado, que en este caso es un proyecto británico. Por supuesto que sí, siempre los británicos han sido unos grandes jugadores del colonialismo en el hemisferio sur, bueno, en todo el globo, pero fundamentalmente en lo que nos compete a nosotros como nación tiene que ver con el Atlántico Sur y tiene que ver con la ocupación de nuestras islas y del sector antártico. Los británicos inicialmente hicieron su ocupación con una mirada colonial militar, es decir, ocuparon militarmente los territorios argentinos y eso los pone como una potencia agresora. Uh-huh. En los últimos años, digamos a partir del 2000 para acá, para decir una fecha un poco inexacta, pero es cuando empiezan a planificar cómo iba a ser la estrategia venidera, basado en el éxito de los de las presentaciones que Argentina hace ante la ONU y las intervenciones diplomáticas en cada uno de los países, cambia, da un giro y comienza a tener un perfil más científico y amigable con el ambiente, o sea, más ecológicamente proteccionista. Pero no hace más que consolidar su proyecto colonial porque establece unilateralmente bases científicas en las Islas Sandwich del Sur, Georgias del Sur, que no lo tenía anteriormente, ahora sí lo tiene. Uh-huh. Y esto también tiene un fuerte componente militar. ¿Qué pasa? Acá no lo blanquean el componente militar porque tienen una de las mayores bases militares del hemisferio sur en el territorio usurpado, que son nuestras Islas Malvinas, tiene una fuerte presencia comercial a través del petróleo y de las de ventas ilegítimas e ilegales de las licencias pesqueras. Entonces quieren lavar un poco la cara de toda esta visión poniendo bases científicas que las maneja el British Antarctic Survey, que esto sería el Instituto Antártico Británico, el equivalente al Instituto Antártico Argentino, que nuclea toda la parte científica. Entonces, disfrazado de ciencia y disfrazado de ambiente amigable, siguen con esta política colonial y haciendo inversiones multimillonarias. ¿El macrismo dejó hacer, en este caso, en sus 4 años de gestión? Absolutamente. El gobierno macrista, la gestión de Malcorra, la gestión de Forí y todos los funcionarios que avalaron estas políticas con su firma y con su consentimiento, son parte de los logros británicos. Todo lo que han desarrollado los británicos en estos últimos años es mejorar el sostén logístico de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich. Es posible porque pueden utilizar puertos y aeropuertos de Latinoamérica que hasta el gobierno de Macri no se les permitía porque había políticas diplomáticas activas para que no aterrizaran o no fueran buques con destino a Malvinas en ningún puerto o aeropuerto de América Latina. Uh-huh. Esto fue, y en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fue mucho más fuerte, se endureció mucho más esa posición y eso les generaba muchos problemas. Así que sí, hay una responsabilidad del gobierno de Macri muy grande en todo esto. Un poco el juego a veces es presentarle algunos obstáculos de alguna manera, ¿no? Sin llegar quizás a una instancia de confrontación que en los últimos años ha sido, si se quiere, más en el ámbito de lo diplomático, pero no allanar el camino pareciera ser un poco la estrategia también. Es que si yo tengo a alguien que me ocupa el fondo de mi casa, no le voy a prestar las reposeras. Claro. Eso queda claro. Entonces, le voy a tratar de poner la peor música, la que menos le guste, a todo volumen para que se vaya cuanto antes. Acá estamos hablando de la usurpación ilegítima e ilegal de las Islas Malvinas, Georgia Sandwich y los espacios circundantes. Es una medida colonial, las ocuparon militarmente. La respuesta hoy no debe ser militar, pero sí debe ser confrontativa en el ámbito diplomático y absolutamente. No veo por qué le tenemos que facilitar que ellos ganen dinero con nuestros recursos naturales. Eso significa bloquearle la logística, uh-huh. O sea, hacerle difícil. Porque nosotros somos los dueños de esa gran riqueza, esa gran riqueza que es inconmensurable. Por eso la están ocupando y cada vez se hace más fuerte. La Casa Blanca emitió, creo que ayer o antes de ayer, un memorándum en donde van a rever la flota para las áreas polares con rompehielos de alta clasificación polar, como un asunto de la seguridad nacional de los Estados Unidos, uh-huh. Iban a enviar flotas militares también a la Antártida. Serán más científicas, pero en definitiva lo que dice el memorándum que leí hoy, hablan de una estrategia militar muy fuerte. Uh-huh. Entonces, lo van a hacer a través de la Guardia Costera, pero vinculan a la Secretaría de Marina de Estados Unidos con la Secretaría de Defensa. Ellos no tienen ministerios, tienen secretaría. Entonces, creo que es importante lo que está pasando en estos momentos en las regiones polares, lo que nosotros nos concentramos sobre Antártida, y cómo lo están viendo Estados Unidos y el Reino Unido. Uh-huh. ¿Argentina debería concentrarse en esta etapa, retomar alguno de los reclamos fuertes que había hecho la gestión en el kirchnerismo? Retomar parte de esos reclamos, pero también volver a una mirada más de protección del territorio? Sí, absolutamente. ¿Tiene cintura para hacerlo? Está lo que se llama en derecho la teoría del acto propio. Uh-huh. O sea, nosotros debilitamos nuestra posición por propia voluntad. Claro. Fuimos y pedimos con la embajada británica a países de Latinoamérica que habilitaran los aeropuertos para las rutas a Malvinas, las rutas aéreas a Malvinas. Eso es muy difícil de revertir. Claro. Eso se hace difícil de revertir. Lo que pasa es que hay que pensar nuevas estrategias vinculadas más desde lo ambiental, desde lo científico, aprovechar más las bases que tenemos en la Antártida, aprovechar la recuperación del rompehielos Almirante Irizar, volver a tener políticas continentales más activas, si bien, bueno, a veces muchos países de Latinoamérica con sus actividades políticas no ayudan, pero bueno, volver a retomar esa agenda. Va a costar mucho más de lo que costó en el 2003. Ahora, si tenemos cintura, podemos tener cintura, las espaldas nos va a costar un poquito más. Habrá que ver cómo nos posiciona el fin de la pandemia respecto a cómo se organiza la actividad de los países en el océano austral, perdón, en los océanos australes, y ahí ver que nosotros tenemos posibilidad. No pensando en los países grandes que no nos van a dar apoyo, yo creo que es impensado poder llegar a un apoyo grande de Estados Unidos hacia la Argentina, no lo veo, pero sí hay otros países de Europa, de Centroamérica, de Latinoamérica, de África, de Asia, que trabajarían con Argentina en temas de investigaciones antárticas muy bien, muy muy bien. Chile lo ha hecho durante el macrismo y ganó muchas posiciones respecto a lo que era el liderazgo argentino en Latinoamérica. Así que no es por hablar en contra de los chilenos, sino porque los chilenos hicieron una buena política y Argentina dejó de hacer la suya. Mariano, te agradecemos el contacto, dejamos ahí la posibilidad de volver a la charla en cualquier otro momento y me gustaría recomendar un poco esa nota publicada tuya en la Multisectorial por la Soberanía Argentina. Se titula El proyecto británico Modernización de la Infraestructura Antártica. Me parece muy interesante, incluso está acompañado allí por algunas fotografías y demás, así que lo vamos a estar recomendando aquí como nota de interés también para abordar. Bueno, les agradezco mucho el interés y quedo abierto para cualquier cosa en cualquier momento. Un abrazo grande. Otro grande, hasta luego.